paso a buscar y para mí nunca estás. No sé qué hacer. Siempre hay una razón para que digas que no, no puede ser.